mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 31. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a tres de ellos: Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus tres hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Almorzamos. Primera Samuel capítulo 31, verso 1 al 6. La palabra del Señor se cumplió. Y el hombre que había recibido la unción, la promesa de que triunfaría en todo, murió. Creo que todo esto sucedió por malas decisiones y por no poner a Dios en primer lugar. Es verdad. Cada uno de nosotros somos resultados de miles de decisiones que tomamos. Me levanto temprano o más tarde, leo o no mi Biblia hoy, oro o no ahora, etc. El cúmulo de pequeñas decisiones es el resultado de nuestras vidas. ¿Qué decisiones tomarás hoy?